Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. De forma corrida. La vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, cuando en enero de 2003 aparecieron en Clarín como la banda de los Acosta, José tenía 8 años y era un bandolero con la cara pegoteada de tierra, ternura y también caramelo. 10 años después, José tiene 19. La mirada endurecida y los huesos puestos en una celda de la unidad 1 de Olmos. Cuando en enero de 2003 los Acosta, bandidos, tendían entre 8 y 12. Tony arrastraba un pañal con sus 2 años, todavía no cumplidos. 10 años después, tiene 12. El estigma mediático de Chucky, un balazo en la panza que lo hizo grande y valiente a los 10. La nariz agujereada, de aspirar venenos y un futuro entrampado y fatal, al que ya todo el mundo lo condenó. El Estado con sus distintas caras y brazos, la calle platense que le teme, los que le cambiaron el celular robado por el poxi, el que lo encierra y lo dopa, el que le lleva el veneno también a la cama del hospital, el que lo dejó solo, el que le propuso una vida tan lacerante que la calle fue una alternativa superadora, el que no supo, o no quiso, torcer el rumbo una decena de años atrás, de un enjambre de chicos minúsculos, con el mismo apellido. Lanzados a la vida como piedras desde La Gomera, niños solos, en banda, valientemente estigmatizados por la comunidad mediática nacional y platense, experta en el arte de colgar sanbenitos de imposible regreso. Los Acosta, que fue el título de la nota de Pelota de Trapo en el 2003, desprendida de la noticia de Clarín, son el dibujo perfecto de la presencia espasmódica del Estado en la entraña de una familia en quiebre. El zonal, las chapas, una bolsa de alimentos, la policía, el calabozo, el hogar, el instituto, la represión en la glorieta de la Plaza San Martín, la municipalidad que no quiere la plaza sucia, los vecinos que la limpian a palos y cadenas, el zonal, las chapas, una bolsa de alimentos. Esa presencia estatal pendular y canallesca que incluye el abandono y la clientela, los golpes, el calabozo, los antipsicóticos y la destrucción sistemática de lo que fue un niño. Fue una fábrica delictiva que pide a gritos construir más cárceles para encerrarlos de grandes. Después de haberlos aplastado de soledad, desamparo y golpes en los tiempos en los que la vida debería ser de chocolate y potrero. Cuando en enero de 2003 salieron en Clarín, ya había 5 chicos Acosta, con causas abiertas en los tribunales. La pequeña banda fraterna había robado un kiosco con revólveres de plástico a 100 metros de la Casa de Gobierno. El poder estaba mirándose el ombligo y cocinando presupuestos, destinos, mientras ellos irrumpían desde los márgenes al golpear las puertas que desde siempre se le cerraron en la nariz. Las opciones, decía la nota de Pelota de Trapo, eran 2. Si estos chicos se resignan y se echan a morir, Es posible que los medios le otorguen la piedad de alguna imagen. Si deciden no morirse y pelear por el derecho a vivir, serán para esos medios proyectos de delincuentes. ¿Quedó claro cuál fue el camino? Y la construcción social, mediática y estatal que los va descargando, como desde un camión de basura, día tras día en la cárcel. Tony es el más chico de casi una docena de hermanos, el más chico y el más bravo, el más rebelde. Es que lleva la marca del Chucky y la bala en la panza que no pudo matarlo. Y que nadie sabe todavía si fue una bala amiga, accidental, o una de la policía que tenía decidido acabar con la semilla de este niño. Nacidos y crecidos en una casilla de Melchor Romero, en las afueras de La Plata, los Acosta conocen el hambre, el abandono y la cárcel como casas propias, como vida natural. Tony tenía 7 cuando policías y vecinos desalojaron la Plaza San Martín, y José dormía ahí y vivía, y se llenaba la nariz con lo que hubiera. Tony no estaba esa noche, tan rubio con rulos caóticos sobre la frente, transformado cuando el veneno se propaga en sus venas y pulmones, ajeno a cualquier paraíso, indocumentado eterno, no lee ni escribe. La leyenda de los Acosta es generosa en relatos. Hay quienes lo recuerdan arrojando agua con un termo para sorprender y arrebatar un celular. José supo enamorarse en noches de alcohol y poxirrán. Ella tenía 15 como él, el mismo domicilio en la pérgola y varios informes del Zonal en las espaldas. Hoy es madre sola y aparte del mundo como tantos otros. Como en aquel enero de 2003, los Acosta son alimento de los monstruos. El Estado interviene con sus valijas, con sus legajos frondosos, con sus decisiones de confinar para reformar, con estructuras que lo vapulean o simplemente los depositan y los olvidan, con sus relaciones de poder que buscan formatearlos a imagen y semejanza, criminalizarlos y hacer cárceles para su encierro, y dejarlos afuera definitivamente. Tony es el último, el más pequeño, el más indomable, el que tuvo un balazo en la panza a los 10. Es un veterano a los 12. El resto ya es carne de cárcel. Aunque habría otros destinos si en aquel enero de 2003, hace una década, la suerte hubiera ido más allá de la crónica policial. Otro pasaporte que no fuera directo al prontuario. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. No existe una escuela que enseña. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Estamos en Recorte Informativo junto con Cecilia Rodríguez. Decidimos empezar Recorte el día de hoy de esta manera, leyendo este texto, de quien citamos en varias oportunidades, que es de la agencia Pelota de Trapo, se llama Crónica y Pasión de los Acosta, porque nos parece una forma de hablar de las realidades que están en las calles, que pocas veces se mencionan, y que en este marco y en esta coyuntura de oficialización de listas quedan siempre de lado. Ayer era el último día, ayer tenían que estar subidas a internet las listas oficializadas para las que van a participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Ahí se definía quiénes son y si había alguna lista impugnada. El último día era el de ayer. Hoy se tiene que conocer, y vamos a ver si podemos comunicarnos con algún referente en el ámbito político que confirme esto para saber si hay alguna lista impugnada en Moreno. Pero digo, más allá de eso, en La Plata lo que se vive es la locura por completar todos los trámites burocráticos que te lleven a participar en este juego, que por supuesto tiene sus reglas y que lo arman algunos pocos. En esta locura quedan de lado, y queda de lado, todo lo que tiene que ver con la realidad tangible, esa que la ves vos, la vemos nosotros acá. Está por encima de todo esto llegar a completar los papeles. Esta instancia burocrática aleja a los dirigentes, o a quienes representan, en este caso los frentes, que lo que hacen es depositar todas sus energías en poder completar esto. Hay temas como los que trabajamos acá, como la historia de estos niños, de los Acosta, que representan lo que es la participación del Estado, la expulsión, la violencia ejercida constantemente hacia sectores que están marginados y que siguen estando marginados, que estuvieron, que están, y que la política es para marginarlos. De esto se habla muy poco, y hay de otros temas que se habla poco y vamos a tratar de desarrollarlo en el día de hoy. Hay una información que recorrió los periódicos en el día de ayer, tanto de parte de oficialistas como opositores, pero para no quedarnos en esta polaridad en la cual nos quieren instalar constantemente, la información que es relevante y que la desarrollaremos en el día de hoy es que César Milani integra a las Fuerzas Armadas. César Milani es una persona que habría participado en el operativo Independencia en Tucumán en el año 75. Hoy es uno de los integrantes más importantes, digo, de las cúpulas de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Esto como parte de una decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero queremos saber, y de esto vamos a hablar en el día de hoy, ¿quién es César Milani? ¿Cuáles son los antecedentes que tiene? Y también, ¿cuáles son las versiones que recorrieron los medios de comunicación en el día de ayer para describir por qué se toma esta decisión por parte del gobierno nacional? ¿La política de seguridad tuvo un giro? ¿Para qué lado fue, si esto fue así? cuál es el camino que está recorriendo. ¿Qué entendemos cuando hablamos de defensa? Ayer Rossi salió a explicar en medios como Página 12 por qué esta decisión. Y también otros legisladores o referentes políticos salieron a criticar esta posición. Estamos tratando de comunicarnos con compañeros de Tucumán para que nos cuenten quién es César Milán y trataremos de hacerlo en el día de hoy, pero como no es una cuestión solamente de la noticia y es un seguimiento que hay que hacer y te pedimos y lo compartimos con vos para que lo hagamos juntos, queremos saber, porque nos preocupa, porque nos interesa, quién es César Milani y cuáles son los antecedentes que tiene y cuál fue su participación hace ya unos años atrás en aquello que se llamó Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Otro de los temas, y vamos a la tanda de la media hora, y esto lo publica ANRED en el día de hoy. En realidad es una noticia que ocurrió esta semana, pero en Formosa, en Ingeniero Juárez, denuncian que el cuerpo de Víctor II, que es un huichí asesinado a golpes por criollos, fue entregado a su familia sin órganos. Las barbaridades, las torturas, están presentes también en estos tiempos de democracia. Es el horror y es parte también a los que se los somete continuamente a los pueblos originarios. El cuerpo de Víctor II fue entregado el día de ayer, 26 de junio, esto es una nota publicada por ANRED, a sus familiares, pero el cuerpo llegó sin sus órganos. Esto se sabe porque los familiares abrieron el cajón y revisaron el cuerpo. Esto lo cuenta Agustín Santillán. Víctor II fue brutalmente golpeado el 22 de junio del 2013 por criollos en Ingeniero Juárez y luego de 2 días de agonizar falleció el día 24 de junio. 2 días después el cuerpo fue entregado a su familia y estos son los que están denunciando desde Formosa. Trataremos también el tema en la mañana de hoy para compartir con vos aquello que está lejos de la agenda electoral, pero que abordamos en esta radio comunitaria. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, Estación de Información. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas.

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Empezamos esta segunda parte de Recorte Informativo, este segundo bloque. Vamos a escuchar, y en este caso, la voz de un referente de una de las listas del Frente Progresista Cívico Social. Estamos hablando de Joaquín Nogueira. El día de ayer Rubén Bustamante le realizó una entrevista, una mirada acerca de las PASO y cuál es su postura, cómo van a llevar adelante estas primarias. Desde el lugar que lo ocupa, estamos hablando de un histórico del radicalismo. Lo escuchamos a Nogueira, ayer habló con Rubén Bustamante. La falta de protagonismo de los partidos políticos, que es lo que lleva a la imposibilidad de establecer políticas de Estado, porque las políticas de Estado se hacen entre partidos, que son los que perduran en el tiempo, y nosotros hoy tenemos una participación política de marketing, o sea, figuras individuales que se desprenden de partidos y que hoy, y bueno, la sociedad los premia y sacan una cantidad de votos interesantísima y que después desaparecen. Un caso fue Carrió, que hizo una elección extraordinaria, después sacó el 2% de los votos. Otro caso creo que se aproxima es el de Narváez. De Narváez en el 2009 ganó. Yo hoy no sé si él ganó o la sociedad lo eligió como la herramienta de ese momento para expresar su disconformidad con una política. Lo cierto es que hoy se ha quedado solo, o sea, no tuvo la posibilidad de generar ningún frente, digamos, con otros partidos. Claro. Tiene, bueno, a Moyano, la cosa, sí. Pero digamos, de los partidos importantes. Y con mayor vida, no tuvo posibilidad de arreglar. Bueno, esto creo que va poniendo en claro estas democracias de candidatos marketineros. La política del marketing y las PASO. Joaquín Nogueira es representante del alfonsinismo en el plano local y cerró un acuerdo con el GEN de Stolbizer. Escuchamos el segundo audio de la entrevista que realizó Rubén Bustamante en el día de ayer. Ellos van a participar de esta interna del Frente Progresista Cívico y Social acá en Moreno. Son 5 listas hasta lo que teníamos entendido en el día de ayer. Tenemos que saber si alguna lista fue impugnada o no. Por ahora son 5 listas y así hablaba Joaquín Nogueira sobre las PASO y también el marketing de las elecciones. Si en el año 2011 usted quiso jugar y no fueron muy claras las reglas, en este año probablemente la gente de Santín juegue con las reglas adecuadas o no. Yo me pregunto en qué momento se discute una línea en común. Si ya está viciado la articulación. Porque el partido tiene esa función, articula, sí. Las diferencias están en un plano secundario respecto a la idea madre la idea que conduce. Madre, y yo eso no lo veo. No lo veo en ustedes, no lo estoy viendo. Digamos, yo creo sinceramente que hoy no hay discusión política. No hay discusión política. Exactamente, y eso es lo que hace que estemos como estamos. Porque vamos a ir a Moreno. Hay ofertas de caras y de nombres. Nadie sabe qué piensan los candidatos. Concejal, y no se sabe nada más. O sea, no hay un ámbito de discusión de ideas y lamentablemente creo que la gente no ha comprendido que la política le maneja la vida de todos los días. Hoy, y yo lo fijo a partir del gobierno de Menem, que empezó la destrucción de los partidos políticos y empezó esta suerte de candidatos marketineros. Reutemann, Palito Ortega, el propio Scioli, son el resultado de esto de candidatos marketineros. Hoy el PRO redita esto, con Del Cel, los árbitros de fútbol, que son estrellas por otra cosa. Pero como la gente cree que la política no le cambia su vida, que la política es un negocio de los políticos, lo tiene como cosa secundaria. Y lo cierto es que la política te pone plata en el bolsillo, te la saca todos los días. Porque si la política es buena, la educación pública es buena. Entonces no hay que mandar el hijo a la escuela privada. Y en algunos casos la gente hace esfuerzos y van a escuelas privadas que realmente no son de excelencia. Pero el padre hace todo su esfuerzo y saca plata. Si la política es buena, la salud pública es buena. Y no tiene que haber prepagas y no hay obras sociales que son mejores que otras. Tendría que ser igualitario esto. Si la política es buena, hay seguridad, no tenés que enrejarte, no tenés que pagar empresas de monitoreo y todas estas cosas. Esto creo que... Eso es lo primero para hacer, es democratizar la política. Yo creo que hay que democratizar la política y la vía son las PASO. Me parece que las PASO son buenas y que las vamos a empezar a manejar. Es una herramienta nueva que... En esta circunstancia de acuerdos no funciona. Si es una preelección que a veces hasta desdibuja lo que debería ser la elección de verdad. Al principio del programa te decía que en estas definiciones y en estos cierres de listas, la política partidaria se aleja bastante de la realidad. Y ahí aparece la discusión acerca si es una política de marketing o no y cuáles son las características de la competencia electoral en estos tiempos. Habla Nogueira en este caso, estamos hablando de quien integra una de las listas que va a competir en las próximas elecciones. Habla de la destrucción de los partidos y también de un monopolio de las bancas. Se pelea por tener un lugar, por formar parte, digo, de una de las bancas. De tener ese recurso, Nogueira lo menciona de esta manera. La destrucción de los partidos políticos es lo que genera estas cosas. Y creo que habrá que hacer una revisión del fallo de la Corte que dice que las bancas son de las personas. Porque esto era antes de la reforma del 94. Antes de la reforma del 94, los partidos políticos no tenían el monopolio de las candidaturas. Entonces podía ser que se lo votaban a Pipi Nogueira. Pero a partir de la reforma del 94, donde se les da jerarquía constitucional a los partidos políticos y el monopolio para presentar candidaturas, creo que hay que rever esta situación. Esto va a ir generando confianza, porque bueno, hay pila de ejemplos desde Borocotó hasta Sabatella que entraron por un lugar y terminaron en otro. Esto, si realmente las bancas fueran de los partidos, como dice la Constitución, tendría que cambiar. Porque en definitiva, un hombre es un hombre. Lo que perdura son los partidos, que son los que marcan el camino por donde debieran circular los hombres que están en ese partido. Esta es la gran, el gran debate pendiente de la Argentina, creo yo. Hay que volver a la esencia de los partidos políticos, que son los que dan la posibilidad de avanzar en el tiempo, de fijar líneas que abarquen más de periodos electorales o de periodos de ejecución de las magistraturas. Y esto no pasa hoy en la Argentina. Nogueira representa, está en el primer lugar de esta lista, de acuerdo junto con el GEN que lidera Margarita Stolbizer. En primer lugar, como candidato concejal, te decía, está Joaquín Nogueira. En segundo lugar, Enrique Lescano, que es del GEN. En tercer lugar, Norma Beatriz Ávila, que es del GEN. Y en cuarto lugar, Estela Molina, que es de la Unión Cívica Radical. Es la lista 29 y es esta línea de Alfonsín, y a la cual hacía referencia también Nogueira cuando hablaba en relación a su crítica a la destrucción de los partidos y esta pelea en el monopolio de las bancas. Escuchamos el próximo audio. Lo que atenta contra los partidos son las grandes movilizaciones. Así lo define Nogueira. Hay cosas que conspiran contra la política. Y son, por ejemplo, las grandes manifestaciones que no logran canalizarse políticamente. Digamos, la gente que quiere cambiar algo y que no ve la política como la herramienta, participa de grandes movilizaciones. Y cree que todo el esfuerzo que tiene que hacer el ciudadano es ir ese día que hay una gran convocatoria y bate la cacerola. Y se siente conforme. Y después, cuando llega el momento de la real participación, donde uno puede elegir, y yo la política, a mí no me cambia nada. No, la política cambia todo. Entonces, creo que son formas de distracción. Si las grandes movilizaciones no logran canalizarse políticamente, se diluyen en el tiempo. Que se vayan todos, no se fue nadie. Grandes debates, grandes cabildos, cada uno con su idea, imposible armonizarla, y siguió todo igual. Sí, hubo debate, hubo discusión. Si no se canaliza políticamente, se agota la discusión. El mayo francés del 68 fue un ejemplo claro de una gran movilización que no logró canalizarse. No cambia nada. Pasa, es como cuando viene la creciente del río, arrasa todo y después vuelve al cauce normal y no cambia nada. Entonces, la Comuna de París fue un gran ejemplo. Exactamente, ¿no? Bueno, un gran ejemplo. Eso, esto, más que discusión, hubo mucha práctica. ¿Sí? Bueno. Esto es un ejemplo típico de cómo un gran movimiento social se agota en sí mismo. Y yo creo que esto es lo que tenemos que discutir. Creo que es la función de quienes nos dedicamos a la política, y creo que hay que lograr, pero hay que lograrlo desde el ejemplo, y eso es lo que falta. Faltan ejemplos. La democracia representativa, dice Nogueira, es el camino que hay que seguir. Y justamente hace una crítica a estas movilizaciones que no son canalizadas por la política. Habría que preguntarnos cuáles son las características que tiene la política partidaria para generar este descreimiento que existe hoy acerca de las estructuras y la necesidad constante de manifestarse en las personas, de aquellos que viven todos los días la realidad, de aquellos que caminan por las calles, del común, del a pie, así como es también calificado, caracterizado. Última parte de Nogueira, este hombre histórico de la Unión Cívica Radical, haciendo un análisis de la coyuntura. Lo escuchabas hablando de las PASO, de las características de estas elecciones, de la destrucción de los partidos. Llamativo esto también porque la Unión Cívica Radical es un partido con muchísima historia. Y en este caso, en el último audio, va a hablar de el Frente Renovador. ¿Cuál es su mirada acerca de esta estructura que encabeza Massa? Y también que ha tenido críticas de varios sectores, tanto del kirchnerismo, digo del oficialismo, como también de los sectores de la oposición, que en algún momento jugaron a querer estar cerca, pero que en definitiva no cerraron nada. ¿Qué dice Nogueira como representante de la Unión Cívica Radical a nivel local? Lo escuchamos. Si yo le digo Frente Renovador, usted con tantos años, sí, ¿a qué le remite? Cafiero, 85... que fue un momento de cambio en el peronismo, pero bueno, después el 85 por eso, Frente Renovador Cafiero. Sí. 2013, yo le digo Frente Renovador, ¿qué me dice? Cristina. Mm-hmm. Repito, entonces, hay 5 listas en lo que representa a lo que van a disputarse en las próximas elecciones. Estamos hablando de las PASO, el Frente Progresista Cívico y Social. Joaquín Nogueira representa al alfonsinismo en el plano local, cerró un acuerdo con el GEN de Stolbizen. Quienes también van a competir, es el Partido Socialista, Libres del Sur, el GEN con la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical, que representa por otra parte Martín Arrizabalaga, y hay otra lista más de Gabriel López. Serían ahí las 5 listas que van a competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Allí se va a definir cómo quedará conformada la lista que irá a las elecciones generales. Libres del Sur está con la lista 2, Luca Franco es quien encabeza la lista para concejales. Después está la lista del Partido Socialista, Carlos López es quien representa y está en el primer lugar. Repito nuevamente, Nogueira en el primer lugar de este acuerdo con el GEN y la Unión Cívica Radical. Una lista de la Unión Cívica Radical que representa a Modeso, el Movimiento por la Democracia Social. Allí está Arrizabalaga como primer candidato. Y una última lista que es de la Unión Cívica Radical también, que está Gabriel López. Vamos a donde diga Cecilia Rodríguez. Estamos en recorte informativo. Te acompañamos hasta las 11 de la mañana. La ternura de un recuerdo tengo, cuando en tiempo sigo me pongo a pensar. El patio de tierra, el carro arenero y aquel zaino viejo que solía ensillar. El patio de tierra, el carro arenero y aquel zaino viejo que solía ensillar. Pa' mí no hay domingos como los domingos, esos que a la villa ya no volverán. Con los Aganía, con los Montenegro, el chileno Rojas y el loco Echezar. Con los Aganía, con los Montenegro, el chileno Rojas y el loco Echezar. Y en el tome y traiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad. Y ando por la huella y alando recuerdo, con esta guitarra que traje de allá. Y ando por la huella, pialando recuerdos, con esta guitarra que traje de allá. El viejito Herrera y el indio Lugones, en alguna estrella los dos andarán. Allá no hay tranquera pa' los gauchos pobres, tienen todo el cielo pa' que quieren más. Allá no hay tranquera pa' los gauchos pobres, tienen todo el cielo pa' que quieren más. No lloro el recuerdo porque yo no olvido, si nací en un rancho no lo voy a negar. Lo bueno y lo malo y por bueno, en esta guitarra se me hace cantar. Lo bueno y lo malo y por bueno, en esta guitarra se me hace cantar. Y en el tome y traiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad. Y ando por la huella y alando recuerdo, con esta guitarra que traje de allá. Bueno. Y ando por la huella y alando recuerdos, con esta guitarra que traje de allá. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información 90.1. porque te dijimos que no nos queríamos quedar solamente en lo electoral y porque muchas veces eso está alejado de lo que pasa todos los días, vamos a terminar de leer el comunicado que ANRED en el día de hoy publicó, haciendo referencia a una información de lo que ocurre en Formosa, en Ingeniero Juárez. Se denuncia que el cuerpo de Víctor II, que es un huichí asesinado a golpes por criollos, fue entregado a su familia sin sus órganos, y esto suma a lo que es el atropello hacia los pueblos originarios, a la tortura, las barbaridades, el horror también que tienen que sufrir. Dice el comunicado, y vamos a leerlo por completo. El cuerpo de Víctor II fue entregado el día de ayer, hace referencia al 26 de junio de 2013, a sus familiares, pero el cuerpo llegó sin sus órganos. Esto se sabe porque los familiares abrieron el cajón. Víctor II fue brutalmente golpeado el 22 de junio del 2013 por criollos en Ingeniero Juárez, en Formosa, en Argentina. Luego de 2 días de agonizar, falleció el día 24. La familia denuncia lo que te comentábamos anteriormente y también acerca de lo que es una violación hacia el cuerpo de esta persona, de Víctor II. Responsabilizó de forma directa al gobierno nacional, a la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su secuaz, el gobernador de la provincia de Formosa, Gil Dufrán, y también de forma directa responsabilizó a Cristino Mendoza, que es el intendente de Ingenieros Juárez, por ser parte de los que tantos que el día de hoy no se pronuncian con ninguna verdad al respecto de la realidad que atraviesan los pueblos originarios en Argentina, sino que también esta persona, estamos hablando del intendente Ingeniero Juárez, mienten a través de los medios de comunicación masivo lo que está sucediendo desde hace siglos, y que cuando no mienten se encargan de asesinar a nuestros hermanos indígenas en todo el territorio del país, de perseguirlos sistemáticamente, se encargan de indocumentarlos, de robarlos, de violar a sus mujeres, de generar conflictos comprando con plata o con otras formas la necesidad de las hermanas y los hermanos. También se responsabiliza a los intelectuales y escritores, poetas, que se pronuncian al respecto de estas graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo hoy en Argentina, y también al periodismo público y privado, que se vende al poder asesino, a todos los que no hablan de la verdad, que no hablan de la verdad con su palabra, sino que mienten. Hay un texto también que fue escrito por uno de los integrantes de esta comunidad. Comprendan que sus hijos, dice, vivirán una vida prisionera en una tierra de sangre. Con un profundo dolor en el alma, las comunidades siguen su andar milenario sobre esta tierra americana. Genocidio tras genocidio, los pueblos vuelven a resurgir y a reclamar el respeto y el reconocimiento de sus culturas preexistentes a la conformación del Estado argentino. Reclama que los dejen vivir en paz. Los pueblos originarios son sabidurías ancestrales que piden dignidad, pero ninguno de estos reclamos parece importarle a nadie. El mismo gobierno que habla de una década ganada, que si no fue ganada, si fue ganada fue para los bolsillos de algunos, pero tenemos que también de hablar de las costillas, que fue a costillas de la sangre del pueblo, que ellos derramaron con las represiones, con las desapariciones de las personas, que aún todavía no se conoce donde se encuentran, las violaciones de las mujeres, con la pobreza eternamente presente, con el robo de órganos, con los asesinatos. Esto lo escribe Juan, que es integrante también de la comunidad. No entiendo qué le pasa a mi pueblo, por qué sigue dormido frente a hechos tan graves. Es tiempo de ser sinceros con nosotros mismos, es tiempo de ser fieles a los que nos habla el corazón, es el tiempo de comprometerse, de hermanarse como pueblos todos, es tiempo de poner fin al derramamiento de sangre y a la violencia. Es tiempo de comprometerse seriamente en la construcción de un mundo mejor. Esto lo denuncian los familiares de Víctor II, y en lo último que leíamos es un integrante de esta comunidad escribiendo y haciendo una crítica acerca de lo que se vive, plasmando en letras cuál es la mirada que tiene acerca del genocidio permanente a los pueblos originarios. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1.

A ver, en este ida y vuelta, en este camino que estamos recorriendo en el programa de hoy, te hablábamos de lo electoral, de estos cierres de listas, que es una realidad, y también de aquellos temas que están alejados de esta estructura partidaria. Vamos a seguir hablando de esto con Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola, Cintia, buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿hay novedades? Sí, sí, es una primicia. A ver. Nosotros que trabajamos tanto la primicia. La primicia. A ver, dos cuestiones. Una tenía que ver con un rumor que circuló anoche con mucha fuerza entre la dirigencia política local, que tenía un asidero. El asidero está en que en la página del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo anoche, no se asuste Ferraro y compañía, pero anoche... Este frente que está conformado por de Narváez, el acuerdo de Narváez y Moyano. Sí, y en el orden local Ferraro, Mirko García. Uh-huh. A las 10 de la noche, pasadas las 22 horas, la información que se publicaba en esta página, que es www, el frente, no lo vamos a decir, por una cuestión de sentido común, lo que aparecía ahí era, como listas observadas, aparecía Fabián Ferraro con dos observaciones. Una que no tenía, no estaba registrado en el distrito, sí, no estaba en el padrón, y otra que aparecía en el padrón de otro distrito. No solamente él, sino que había cuatro personas más que integran la lista, una suplente, una consejera escolar suplente y algunos integrantes de la lista de concejales. Esto generó todo un ruido y hasta abrigó la esperanza de algún sector del peronismo de la caída de Ferraro en la participación de las primarias y la aparición fulgurante de Jorge Rubén Mendieta, que él nos había dicho a nosotros esta semana, hace dos días atrás, que iba a jugar de cualquier manera. Eso ayer a las 22 horas. Hoy queda oficializada la lista, por lo menos una de las dudas que teníamos y una parte de la población que está interesada en política partidaria, saber si Mendieta estaba en condiciones de jugar dentro de este frente, y la otra situación se vive en la propuesta de Ramón Vera Chávez, si es que puede participar en la primaria distrital, compitiendo con Damián Contreras, que es la propuesta del Frente Renovador de Massa. En el caso de Ferraro, al día de hoy, en este momento estoy charlando con vos, está oficializada su candidatura como primer candidato a concejal, y lleva la firma esta historia de Guillermo Gali, que es Junta Electoral de Unidos por la Libertad y el Trabajo, de Fernando Rosas y de Juan Cruz Palavicini. ¿Sí? Una cuestión, sí. Porque hasta el día de ayer, justamente lo que hace la Junta Electoral es puede poner observaciones sí. A las listas. En el caso de que estas observaciones no sean corregidas, se le puede dar de baja a esta lista, digo, o impugnar porque no tiene los requisitos necesarios que tiene la Junta Electoral. Por eso ayer era el último día justamente para salvar estas cuestiones. Bien, en la página, por lo menos es muy descriptivo y es fácil de seguir, están las listas oficializadas, dicen Moreno, Distrito uh-huh. Moreno, al lado Ferraro Fabián. Estoy delante de la computadora y veo las listas observadas, ¿sí? Y en Moreno no hay nada, ¿sí? Si hay Morón, hay Mercedes, pero Moreno, nada, listas observadas. Ahora, voy a listas rechazadas y aquí está la cuestión que va a dilucidar si efectivamente Mendieta puede o no jugar dentro del frente que compone y que dirige Francisco de Narváez con Hugo Moyano. Bueno, la respuesta a la duda ha quedado zanjada, ha quedado bien expuesta, bien redactada, la estoy buscando, Cintia, para leerla completa, porque me parece que esto va a tener un ruido político, indudablemente, porque se trata de un hombre que fue presidente durante muchos años del Consejo Deliberante, que rompió lanzas con Güez en el año 2011, y que a partir de ahí participó de las primarias en el 2011 jugando con una dirigente radical dentro del Frente Justicialista para la Victoria, y ahora, bueno, no sé cuál será el mecanismo de Jorge Mendieta para participar en las elecciones de agosto. Lo leo. Visto la presentación de la lista que encabeza como primer candidato concejal el señor Mendieta Jorge y postula precandidatos a consejeros escolares titulares y suplentes por el Distrito de Moreno, la documentación y avales presentados sujetos a revisión por este cuerpo y, considerando que de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.086, la postulación de candidatos a cargos públicos, precandidatos a cargos públicos electivos para las categorías de concejales y consejeros escolares, se encuentra condicionada a los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios y demás, que el vencimiento del plazo para la presentación de listas de precandidatos operó el día 22 de junio a las 24 horas, a las 12 de la noche, que la lista encabezada como primer candidato concejal por el señor Mendieta no cumple con el requisito de integración plural de representantes genuinos de los partidos fundadores de Unidos por la Libertad del Trabajo, se llega a la conclusión que la Junta Electoral resuelve tener por no oficializada la lista encabezada por el señor Mendieta Jorge como primer candidato concejal, concejales titulares y suplentes, consejeros escolares titulares y suplentes por el distrito de Moreno. A todo evento, denegar la autorización de la adhesión de la lista mencionada en el punto 1 de la presente a la boleta de la Alianza Unidos por la Libertad del Trabajo de las restantes categorías. Publíquese en el sitio de Internet oficial, y yo estoy leyendo esto que es el sitio del Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, dicho de una manera mucho más clara, Jorge Mendieta en esta historia, en este frente, quedó afuera. Bueno, esto está confirmado entonces. Sí, esto estoy leyendo una información oficial. Hay que decir, bueno, sí. Jorge Mendieta salió en los medios a decir que iba a participar de las internas hace 2 días atrás. Sí, él tuvo un cuadro gripal muy fuerte en el cierre de las listas y lo que dijo al momento de charlar con nosotros es que, bueno, presentó la lista, yo tengo la documentación que es el respaldo de la propuesta de Mendieta de una firma, esa firma que tengo aquí también delante de mis ojos no es ninguna de las firmas que aparecen como promotores de la política, que en realidad son los apoderados, son los que tienen el superpoder. No hay ninguna firma que tengo aquí delante de mi pantalla que sea coincidente con la que se rubrica al momento de presentar la lista Mendieta. Puede ser también esto parte de la política y esto que el mismo Mendieta hablaba, el deterioro y la perversión en grandes pasajes de la política. Los apoderados, Guillermo Gali, Fernando Rosas, Juan Cruz Palavecini, son hombres. La firma que está aquí en este documento que yo presenté hace 2 días, radialmente, es la firma de una mujer. Aquí no hay ninguna apoderada mujer, pero en todo caso, lo que te leía recién, Cintia, es que la Junta Electoral resolvió que Jorge Rubén Mendieta, su lista, su propuesta, no integra el Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, y que Fabián Ferraro, con las observaciones hechas en el día de ayer, corregidas, hoy aparece, es decir, se corrigió eso y hoy aparece como lista oficializada de la propuesta de Narváez Moyano en Moreno de Fabián Ferraro. Muy bien. Bueno, seguramente van a salir muchas apreciaciones políticas de esta información en las próximas horas y lo estaremos transmitiendo el día lunes en este programa. Sí, y algo que no tiene nada que ver con esto, que es mucho más interesante para nosotros y que venimos, elaborándolo y tiene que ver con lo que vos mencionabas más allá y más acá, por supuesto, de la designación de un nuevo jefe del ejército y demás, una figura tan notable como César Milani. Quiero decirte que estuve haciendo un trabajo que no ha dado resultado en el día de hoy, pero probablemente el lunes tengamos la posibilidad de hablar con el fiscal federal que entiende la causa del operativo Independencia. Son muy amables las autoridades judiciales de Tucumán, aceptaron la requisitoria de poder charlar con él sobre la causa del operativo Independencia y la participación de César Milani cuando era subteniente en el año 1976. Y también una persona que estuvo detenida en una escuelita en Tucumán, que es Margarita Cruz, que nos pidió disculpas porque tenía pautada una nota con España, pero está en condiciones de poder charlar con nosotros y explicarnos a todos y tener una mirada histórica y una memoria mucho más amplia, me parece a mí, que es necesario en este tiempo, de lo que ocurrió en Tucumán. Así que esto, ojalá el día lunes podamos tener la posibilidad de compartir con la audiencia el testimonio del juez que entiende la causa del operativo Independencia, que pidió la documentación al Gobierno Nacional sobre el currículum de César Milani y que fue enviado ese currículum allí. Y ahí aparece Cintia, que en el año 76, como subteniente, quien es hoy una de las máximas figuras elegidas por Cristina Fernández de Kirchner, participó del operativo Independencia. Justamente, y algunas de las informaciones que circulan en los medios dicen lo siguiente, y vamos a darle lectura. Un fiscal tucumano solicitó en el marzo pasado los antecedentes militares de Milani para decidir si le imputan o no el operativo Independencia. Justamente esto es lo que vamos a tratar de hablar con las autoridades o con los representantes de la justicia en Tucumán. también hubo críticas por parte de la oposición, y esto lo mencionábamos. Uno de los que levantó la voz y criticó esta decisión por parte del Gobierno Nacional fue Pino Solanas, por la preocupación por la orientación en la política de defensa que está tomando el gobierno. Esto también a partir de cambios anteriores que hubo. Y destacó también que es la primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas que se designa a un jefe de inteligencia como titular del ejército. Esto es de público conocimiento, que él ejerció funciones de inteligencia en el año 75. Por su parte, Agustín Rossi, en una nota que salió publicada como de último momento ayer en Página 12, defendió la decisión de la presidenta y habló de que era indispensable el relevo de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y justamente dijo que el debate se había dado acerca de la figura de Milani. También dijo, se trata de un cambio absolutamente decidido por la presidenta, acompañando el nuevo perfil que se le está dando al ministerio. Esto lo dijo Rossi, como su función, ¿no?, como ministro de Defensa. Vamos a seguir hablando del tema, pero justamente llama la atención y preocupa. Sí, el giro que está dando es un giro más a la derecha. Uh-huh. Se fue Garré, que aportó y mucho a esta derechización, como se llama. Y cuando se llama así es que antes que hubo una izquierda, ¿no? Son una de las extraordinarias formas de no dar la discusión, o en todo caso cerrar una discusión. Pero bueno, está Bernie, está Rossi, y en el caso de el general de brigada César Gerardo Milani, uh-huh, director general de inteligencia, él le remite precisamente a Garré el 5 de febrero de 2010 el archivo y la documentación que explica, dentro de lo que es el listado de nómina del personal civil de inteligencia que revistó en el periodo 1976-83, ¿sí? Uh-huh. Le envió ese listado Gerardo Milani a la señora Garré, y en la foja número 52 aparece el nombre de Gerardo Alberto Martínez, que hoy es secretario general de WOCRA, secretario de Relaciones Internacionales CGT y presidente de la Fundación WOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores. Quien sale llamativamente en cada uno de los actos que encabeza la presidenta y es tomado por las cámaras, ¿no?, de que difunden este tipo de actividades. Sí. Él siempre está en primera fila. Martínez fue personal civil y que hizo el trabajo de inteligencia en este periodo que te hacía mención, a partir, insisto, de lo que surge de la nómina de personal civil de inteligencia que revistó en Campo de Mayo, ¿sí?, desde el año 1976 al año 1983, en el batallón 601, perdón. Y esta información la pidió Nilda Garré y fue enviada por quien estaba a cargo de inteligencia y que hoy es una de las figuras principales de este recambio que define la señora Presidenta de la Nación. Estoy hablando de el teniente Gerardo Alberto Milani. Si Martínez tuvo un pasado nefasto, oscuro, y que fue tapado y además defendido, y ahora Milani, que fue subteniente en el operativo Independencia, está allí, y me parece que no estamos hablando de casualidades, Cintia. No, y hay que decir también que por algunos el operativo de Independencia es definido como la antesala del golpe. Sí, claro. Pero justamente es lo que se realiza en Tucumán fue el principio de lo que fue luego, más en los próximos años, más fuertemente en el 76-77, esta política de exterminio que fue llevada adelante por los militares, pero que también tuvo avales en algún momento democráticos, digo, años anteriores, cuando se hacía la persecución a los compañeros que militaban en ese momento. Una información más, en este trabajo de producción que estuvimos haciendo desde los dos lados, hablé con Nilda Eloy, que es detenida desaparecida, que estuvo desaparecida, habló con nosotros, nos dijo que ellos hicieron un comunicado acerca de esto, que lo va a estar mandando por mail, así que también tenemos para compartir cuál es la postura desde su lugar acerca de la decisión presidencial de poner a Milani como parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Sí, me parece que lo que estamos intentando construir con la audiencia es, más allá de los personajes que tienen peso, ¿qué es esto del giro a la derecha? Uh-huh. ¿No? Que lo tiene hoy al gobierno, pero es como la plataforma para lo que viene. Entonces, esa es una discusión más de fondo, que nos saca de las antinomias y nos permite mirarnos en otra perspectiva. ¿Por qué hay una secuencia de personajes que han tenido una dudosa participación o una participación directa y que son revalorizados y son comprendidos dentro de lo que puede ser una propuesta nacional y popular? Tiene que haber una razón. No se trata, insisto, de equivocaciones. Tiene que haber algo que lo funde, y bueno, ese fundamento lo podemos obtener realizando notas y haciendo una revisión histórica de lo que fue la operativa Independencia y qué ocurrió en el Batallón 601, por encima de la figura nefasta, por cierto, de Gerardo Martínez. Hay también una información más que, bueno, esto después lo desarrollaremos con la... Sí. Si tenemos la posibilidad de hacer la entrevista con Tucumán. Sí. Pero es acerca de lo paralizado que está en la justicia, lo que es la investigación en relación al operativo de Independencia. Sí. Y salió publicado en ANRED una información hace más de 30 años y dice exactamente el 5 de febrero del 75, el entonces presidente... la presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, sí, firmaba el decreto 261 que ordenaba al ejército ejecutar las operaciones que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Los organismos de derechos humanos denuncian justamente cómo está paralizado, sin responsables presos ni condenados, lo que es la investigación sobre el operativo Independencia, que no es un detalle menor. Probablemente el lunes, y esperamos tener esas noticias o esos testimonios y esas notas para darle valor a la memoria, la que nunca perdimos. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos de esto que te queríamos mencionar en el día de hoy, la asignación de este personaje como parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de César Milani, que es cuestionado por su participación pasada en un operativo represor. Estamos hablando del operativo de Independencia en el año 75 en Tucumán. Seguiremos tratando este tema en Recorte Informativo. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte Informativo, donde queremos estar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, Estación de Información. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, Del Goyete. ¡Vamos! tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están re... Señoras y señores, ustedes, el gollete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Estalla, silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos, como mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte informativo. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Nogueira en algún punto coincide con Armaño, no porque hablan lo mismo. Armaño, que es referente del FIT, del Frente Izquierda de los Trabajadores a nivel local, otra de las opciones electorales para las próximas elecciones. Pero porque hablan del marketing en la política. Nogueira con una idea y Daniel Armaño, que es del Partido Obrero, con otra idea. En este caso, Daniel Armaño, en una entrevista que se realizó en el día de ayer, habla de lo que fue el milagro de Altamira, esta campaña que se vio por las redes sociales y también por los medios de comunicación, justamente para que llegue al piso y pueda participar el Frente de Izquierda y los trabajadores en las elecciones generales. Bueno, lo que dice Daniel Armaño, que es un referente del Partido Obrero a nivel local, es que no fue una campaña marketinera y que justamente... es parte de este marco que se vive, de las elecciones. Lo escuchamos a Armaño. Mira, desde el Partido Obrero y desde el Frente Izquierdo de los Trabajadores, primero consideramos que no fue un milagro. Estaban dadas las condiciones para desarrollarnos como una alternativa real para los trabajadores, para los vecinos de Moreno a nivel nacional, con compañeros y compañeras probos, digamos, en la lucha, en las acciones, en forma consecuente. Por eso... queremos separar un poco de lo que vos recién planteabas, esta cuestión marketinera. No debe haber... ¿Ayudó o no ayudó? Mucho. En realidad, ha sido a través de un gran esfuerzo... Eso es indudable, que ustedes lo laburan, ayuda, y lo militan. Ayuda sí. Desde el momento en que nos dan la participación, como muy bien claro. Lo haces vos, en los medios. Si no, lo marketinero es relativo. Nosotros contamos en las últimas elecciones con un piso de 600.000 votos. No estamos hablando de algo fortuito o milagro. Primero, no creemos en los milagros. Ahora sí es así, y Daniel, mucho menos en política. 600.000 votos en el 2011. Sí. ¿Están esos votos ahora? Nosotros partimos de ese piso y vamos por bancas de diputados en todo el país y meter concejales en la mayor cantidad de distritos que podamos. Bien, esto es importante, ¿sabes por qué? Porque después que pasen las elecciones, más que invitarte a decir si yo tengo razón o vos tenés razón, es saber en qué plano está la discusión política. Exacto. Hablar de los porotos a mí no me interesa. Quiero saber y quiero discutir con ustedes, como discutía con Nogueira, cómo la descomposición puede ser ofrecida como mayor politización. Nos debemos ese debate. Claro, justamente. Recién escuchaba en la nota anterior con tu entrevistado la cuestión esta de las movilizaciones, las luchas populares y lo demás, si no se canaliza o si se canaliza. Nosotros consideramos que hay un reflejo de desconformidad masivo en la población. Hoy en la mañana escuchaba mucha gente criticar el tema del precio del pan. Acá se intenta disfrazar estos pasos y tapar muchas cosas, como con otros hechos que está pasando en la Argentina, se intenta tapar la realidad de las cosas. Hoy un kilo de pan está costando en algunos distritos 20 pesos, un kilo de pan. Este gobierno, que habla de una década ganada, bueno, que le pregunten a los humildes si es una década ganada, a los compañeros terciarizados, a los compañeros desocupados, si un kilo de pan, no 20 pesos, 15 pesos o 12 pesos, es una década ganada. Salen por la vía de internet las recetas nacionales para producir pan en tu casa. Fíjense a dónde nos están trasladando. Nosotros estamos planteando una alternativa real y lo estamos planteando como lo planteamos ayer en el Puente Pueyrredón, como lo hicimos con el compañero Mariano Ferreira, por Elsa Rodríguez, por todo lo demás. Que esto, que vos hacías muy bien cuando abrías el programa, de hablar de esta cuestión represiva, masiva, oscura de esta política nacional y distrital también, ¿eh? No nos olvidemos que acá tenemos pseudo funcionarios. Entonces, en este sentido, nosotros planteamos que el Frente Izquierdo de los Trabajadores es la única alternativa. Segunda parte, vamos a escuchar ahora de Daniel Armaño nuevamente. Estuvo junto con Rodrigo Amoroso, que son integrantes de la lista del Frente Izquierdo de los Trabajadores. En este caso, sostiene que son la única opción de los laburantes por el trabajo y la movilización popular. No se trata solamente de cantidad de votos. Se trata realmente de un programa. Y eso, siendo lo que vos preguntabas recién, solamente lo levanta un partido. O sea, los movimientos sociales, bueno, ahí dabas vos ejemplos de movimientos sociales que alguna vez dijeron estar en la lucha, terminan acordando en roscas políticas oscuras por detrás de la clase trabajadora, y nosotros nos presentamos como una alternativa real, concreta. Digamos, acá no hay marketineros ni primeras figuras, votate, querete, quereme, ni ninguna de todas esas chicanas tontas que si bien en algún momento ganaron con votos, al poco tiempo se olvidan. Y fíjense, querete, quereme, hoy hace un acuerdo con el burócrata más grande de la Argentina, que es un Moyano. Moyano ha demostrado a lo largo y a lo ancho de su historia de ser lo que es. Y hoy escuchamos a un señor como de Narváez decir que le interesa y le preocupa el impuesto al salario. ¿Qué ha hecho a lo largo de todos estos años? ¿En qué momento estuvo? Y vuelvo a lo de las movilizaciones y luchas. ¿En qué momento lo vieron a Narváez en una lucha defender a los trabajadores terciarizados? En eso el Partido Obrero lleva abismal distancia política. No es casual que tengamos a Mariano Ferreira en nuestras filas. Los candidatos de este frente, en primer lugar, como candidato a concejal está Rodrigo Amoroso, que es docente, es del Partido Obrero. En segundo lugar, Daniela Ferrari, que es de Izquierda Socialista. En tercer lugar, Juana Alicia Pereira, que es del PTS. En cuarto lugar, Daniel Armaño, que es del Partido Obrero. Los últimos lugares, quinto y sexto, José Cebriano, Izquierda Socialista, y Mercedes Estigarribia, del Partido Obrero. Esta es la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores. El próximo audio es de Rodrigo Amoroso. La función de las redes sociales en estos tiempos de elecciones, en estos tiempos de elecciones democráticas. De esto va a hablar Rodrigo Amoroso. Las redes sociales, como fue en su momento el milagro para Altamira en Twitter, amplifican, amplifican, digamos, la propuesta que uno tiene, que tiene como programa. No creemos que un partido que solamente se dedique al Twitter, al Facebook, pueda llegar a algo. Quizás sí, pero como dijo Armaño, al poco tiempo se puede diluir. Nosotros discutimos en reuniones, en charlas, en debates cara a cara entre nosotros mismos y con otras fuerzas políticas, como te lo planteé acá en este cuadernillo. La red social es solamente una... es una herramienta más de todas las herramientas que existen para difundir tu idea y que la gente te escuche y llegar. Vos fíjate lo que pasó en Brasil. Fue convocada una movilización a través de las redes sociales, pero esa movilización, si a vos te convocan por red social, si no tenés un motivo para ir, no vas. Claro. Sin embargo, en Brasil hay grandes problemáticas sociales. Están invirtiendo millones de pesos y de dólares en estadios, mientras la educación se cae, mientras los salarios se devalúan, mientras la salud no funciona en Brasil. Y es una gran maduración política de los trabajadores brasileños de salir a la calle, siendo que es un país muy futbolero. Bueno, nosotros utilizamos la red social como un método más, pero nosotros queremos hacer charlas, que la estamos haciendo, de difusión de nuestro programa, que lo tenemos por escrito, concreto, y nosotros no tenemos ideas personales. O sea, uno tiene la idea personal, pero lleva adelante como partido la idea que se discutió colectivamente. Hay una característica de este frente, es que no sumó nuevas fuerzas para ampliar la base con la cual van a llegar a las primarias y después a las generales. Justamente de esto lo va a mencionar Armaño en el próximo audio. Y bien, lo que dice él es que llamaron a varias fuerzas, pero que no se incorporaron al FIT. Hemos llamado a todas las fuerzas que dicen ser de izquierda a sentarnos en un debate franco, sincero y en una cuestión programática. Vos dejaste pendiente una pregunta que me gustaría después contestarla, pero con respecto a esto, al ampliar un frente, el frente es una cuestión programática. El frente es una cuestión programática. No es coyuntural. No, no, es una cuestión programática. Si no, estaríamos hablando, como se habló en algún momento, de la Izquierda Unida. ¿Te acordás de la Izquierda Unida? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿Izquierda Unida en qué terminó? En un amontonamiento de figurones que luego quedan devastados porque no hay un programa en común. Más acá y más allá de la carita que aparezca, lo nuestro es una cuestión programática. Nosotros vamos a las elecciones, exponemos nuestro programa, somos un partido socialista. El Frente es un frente socialista y por consecuencia no creemos en la cuestión nacionalista, no creemos en esta cuestión de quién es la figurita que vamos a poner, si es el más positivo para el marketing o no. Nosotros, en los lugares en donde queremos poner a los compañeros, siempre ponemos al más capacitado, el que pueda llevar con mayor decisión adelante la cuestión programática del partido y del frente. Nosotros como Partido Obrero no hacemos la campaña por el Partido Obrero. Somos el Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda. ¿Y a quiénes llamaron? Llamamos al MAS, llamamos al MCT a discutir con nosotros, llamamos a Pino Solana a discutir con nosotros, llamamos a todos. De hecho, por recién hablabas de las redes sociales, por todas las redes sociales se llamó a todo el mundo a sentarse en nuestro último congreso a que debatiésemos. Porque el único partido que tiene un congreso anual y respetando las bases y revocando sus direcciones es el Partido Obrero. Quédate de ahí. Uno a dos congresos. Yo te pregunté a quiénes llamaron. Vos me dijiste eso. ¿Quién se acercó? Mira, se acercaron algunos dirigentes del MCT, del PCR, pero justamente nuestras diferencias son programáticas. En el caso del MCT y el PCR han defendido a los terratenientes del campo, a los empresarios del campo, y en esta ocasión propusieron como candidata a una burócrata sindical que es Marta Maffei, que fue la que en su momento dirigió la CETERA en contra de los salarios y de la educación pública argentina. Nosotros, nuestros referentes trabajadores, son trabajadores que han luchado contra la burocracia sindical, por el aumento salarial, por el 82% móvil. Nosotros no podríamos poner de candidata a alguien que no respeta el programa. Justamente, como dijo Armaño, los candidatos del Frente de Izquierda son candidatos que van a llevar adelante y explicar lo mejor posible, con decisión, el programa acordado. El programa de Marta Maffei no es el nuestro, no es el de los trabajadores, no es el de una alternativa anticapitalista. ¿A quiénes llamaron y quiénes se acercaron? Y las discusiones fueron programáticas, así lo explicaron tanto Rodrigo Moroso como Daniel Armaño, que integran justamente la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores a nivel local. ¿Podían ir a internas o no? Digo, el Frente, a partir de algunas diferencias. Armaño lo que menciona es que si Pitrola no encabezaba la lista de diputados nacionales, había internas dentro del FIT. Pero esto no pasó. Lo explica Armaño, que habló en el día de ayer con Rubén Bustamante. En un momento el partido ofreció que si no estaban de acuerdo con que encabezase Pitrola, íbamos a internas, porque era una cuestión de quién ocupaba el lugar, no una cuestión programática, no íbamos a interna para qué programa se ponía o quién llevaba otro programa. No digo, pero tiene que aclarar a la población. No, está muy bien. Digamos, era ofrecernos, es más, considerábamos... A mí hubiera sido fantástico que vayan a interna para discutir lo programático, no quién va primero y segundo, te digo. Exacto, justamente. Porque eso sería política. Los compañeros, en nuestro cuadernillo está, los compañeros del PTS y de Izquierda Socialista, en un momento lo propusieron, hubo debates, obviamente. Algo que quiero destacar es esto, si bien es una cuestión programática, somos tres fuerzas. Por consecuencia, luego, fuera del Frente de Izquierda y los Trabajadores, hay 60 organizaciones que acompañan esto. No es solamente estas tres fuerzas, estos tres partidos. Hay organizaciones que acompañan que aún no tienen su personería jurídica y por consecuencia no se han podido sumar al frente. Pero están acompañando. Más de 60 organizaciones. Por eso nosotros llamamos a la población a emitir su voto en forma directa. No quedarnos en esos 600.000 votos. Vamos por 1.000.000 de votos. Queremos bancas obreras y socialistas para defender contra esos burócratas y esos traidores de la clase trabajadora que dijeron alguna vez defenderlos y hoy se sientan a ver si Pino se planta o si seguimos defendiendo a los ojeros, como es el caso del FAP. Aquí en Moreno, la historia clásica demuestra que todo el mundo ha saltado de una banca a la otra. Estaría bueno que algún día en el programa pongas el mapa y muestres. Este estaba acá y ahora está acá, va a ser un laberinto. El Partido Obrero... Lo charlamos antes de ingresar. El Partido Obrero tiene una línea de conducta, una línea programática, donde los compañeros abrazamos el programa y lo defendemos a ultranza. Bueno, las peleas entonces para participar en lo que son las estructuras democráticas y también cuáles son las diferencias. Allí marcaba Daniel Armaño a los acuerdos que se llegaron y también de cara a las próximas elecciones, cuáles son las propuestas que tienen ellos, digo, desde su postura. Esto de poder discutir en el recinto o en los ámbitos institucionales cuáles son las ideas. Esto es lo que manifestaba Daniel Armaño, lo escuchábamos recién, junto con Rodrigo Amoroso, vuelvo a repetir, que integran la lista del Frente Izquierda de los Trabajadores a nivel local. Estamos con Cecilia Rodríguez, ingresando en los últimos minutos del programa de hoy. Vamos a escuchar un poco de música. La elección va de la mano de Cecilia, así que vamos para donde ella diga. Oh. trance es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Is mine. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Hoy se va a estar realizando una actividad en la Universidad Nacional de Moreno con la presencia de Osvaldo Bayer. Él está convocado para las 16:30 horas. El historiador, escritor y periodista Osvaldo Bayer ofrecerá una charla en la Universidad de Moreno, una charla-debate sobre el documental Simón, Hijo del Pueblo. La actividad se realizará en la carpa de eventos de la universidad, donde primero se proyectará el film que habla de Simón Radowski, y luego Bayer, que es co-guionista también de la película, va a dialogar con el público presente. Va a contar, el documental cuenta, acerca de la vida del militante anarquista Simón Radowski, protagonista del atentado que costó la vida del jefe de la policía de Buenos Aires. Estamos hablando de Ramón Falcón. El hecho fue motivado por la violenta represión ordenada por este funcionario contra un grupo de trabajadores el 1 de mayo de 1909, cuyo trágico saldo fue el de 4 muertos y varios heridos. Políticas represivas de aquellos tiempos, que son similares a las que se viven hoy. Y bueno, hoy va a estar Osvaldo Bayer en la Universidad de Moreno. Para aquellos que les interese y quieren participar, es historiador, escritor, periodista, y se va a pasar también el film de Simón, Hijo del Pueblo, que habla de la vida de Simón Radowski. Cargado de actividades va a estar mañana, sábado, en Moreno. Una de las actividades se va a desarrollar aquí en el patio de la radio, el patio de Aguafuertes. Recordarás, y lo hemos dicho ya en varias oportunidades y en los programas, estamos llevando adelante actividades para solventar el pago del traslado de la torre que tuvimos que realizar. Y para eso va a haber actividades en estos meses. Comenzamos entonces con la de este sábado, 29 de junio, a partir de las 16 horas. Va a ser acá, en el patio de la radio, que está ubicado en Irigoyen 77, entre Piovano y Ceballos, a pocas cuadras de la estación. Lo organizan los compañeros de Aguafuertes. Va a haber actividades, va a haber un grupo de clown, una feria americana, buffet, regalos y también algo de estreno. Va a ser a partir de las 16, te repetimos, un poquito temprano por el tema del frío. Participá y de esta manera también nos ayudás a colaborar con la construcción de esta torre para que FM Moreno siga funcionando. Repito, el patio de Aguafuertes, acá en Irigoyen 77, a partir de las 16 horas, mañana 29 de junio, una de las primeras actividades. En realidad ya venimos haciendo actividades hace rato, pero a partir de la asamblea y las propuestas que surgieron de diferentes espacios, de los oyentes y también de organizaciones, esta primer propuesta en esta etapa en donde convocamos a la gente a ayudarnos a continuar con este proyecto de radio comunitaria, alternativa y popular. Quiero mencionar una cuestión más, y en este caso no tiene nada que ver con eventos o actividades del fin de semana. Y salió publicado en Redeco, tiene que ver con el atropello hacia las mujeres, pero también acerca de un tema que venimos hablando en varias oportunidades, que es la violencia de género y los casos de femicidio que crecen y que crecieron en este último tiempo. Lo hemos hablado en alguna oportunidad con Alfredo Grande, que es psicólogo social. El atropello y la agresión a la mujer por el simple hecho de ser mujer. La agresión al género. Las condiciones de desigualdad también que se presentan a la mujer en estas circunstancias. Y hay un nuevo caso de femicidio, y en este caso fue en Chubut. Redeco lo publica. Cristina Callecul fue asesinada el viernes pasado por su expareja, Daniel Esteban, en Esquel, que le disparó 6 veces. La mujer había realizado denuncias y reclamó ayuda, pero no la escucharon. El asesino fue detenido con prisión preventiva para evitar que se fugue o entorpezca la investigación. Ella lo había denunciado, había sido trasladado a un hogar para víctimas de violencia de género. Había conseguido una orden de restricción de acercamiento y ahora alquilaba una casa en Esquel en la que vivía con sus hijos. Sin embargo, el viernes pasado su expareja se presentó allí y le disparó 6 veces con un revólver calibre 22 largo. La mató. Cristina llegó a pedir ayuda y un vecino se acercó e intentó asistirla, pero al verlo, esta persona le disparó también a él sin llegar a herirlo y huyó. Luego gatilló sin que se pudiera salir la bala contra un taxista que se negó a continuar el viaje en medio de las amenazas. Toda una escena de violencia y de muerte. Finalmente el agresor fue detenido un día después en la casa de quien sería su actual pareja, donde se había refugiado. El Ministerio Público Fiscal consideró como calificación provisoria homicidio doblemente calificado por el vínculo con la víctima y por tratarse de un hecho de violencia de género. También se lo imputó por tentativa de homicidio en relación a las agresiones dirigidas al vecino y al taxista. Además, se le dictó prisión preventiva. El miércoles se realizó una concentración en una plaza para repudiar el femicidio de Cristina. Algunas de las personas, y una de las personas que estuvo ahí, dijo: no podemos quedarnos indiferentes ante lo que pasó. Necesitamos generar una respuesta en nuestra comunidad, generar una condena social del hecho y además manifestar nuestro apoyo a los familiares de Cristina. Esto lo dijo Estela, que es integrante de una... No, perdón, es organizadora de la movilización que se realizó en esta plaza de Chubut, denunciando justamente lo que es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. El femicidio de Cristina generó repudio de distintos sectores y organizaciones. Tal fue el caso de la Cátedra Abierta de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, sede Trelew. A través de un comunicado manifestaron: se impone decir nuevamente lo obvio. La ley no previene ni protege. Se limita a un mero espacio nominal discursivo en donde el victimario violento, acosador, repetitivo en sus actos, no es reprendido con antelación a matar. Las órdenes de prohibición de acercamiento son meros papeles que no implican una efectividad en los derechos de las personas, ya que nadie controla que se cumplan. El formalismo impera por sobre la realidad cotidiana de las mujeres que sufren algunas de las tantas formas de violencia. Desde las organizaciones que luchamos por la igualdad de género, no podemos dejar de denunciar las prácticas que aún hoy continúan permitiendo que en múltiples instancias el femicidio sea el correlato último de la violencia hacia las mujeres. También se señaló, bueno, las críticas a la legislación. Además señalaron que la legislación nacional vigente sobre violencia de género es una herramienta para la protección, pero que el problema real es que las leyes y las ordenanzas se convierten en letra muerta cuando en situaciones concretas se sigue perpetuando el mismo carácter patriarcal y de clase en los diferentes poderes del Estado. Quiero agregar esto, y vamos a ir un separador para despedirnos. Mañana se va a cumplir un mes del asesinato, del femicidio de Laura Iglesias, que es esta compañera del Patronato de Liberados, de la cual ya te hablamos en muchas oportunidades. Va a haber actividades en Miramar, donde se cometió el hecho, y también acá, cerca. Ayer hablaron con Gabriela López y ella daba más datos acerca de esto, pero quería vincular el hecho de femicidio, digo, con la violencia que es permanente y la necesidad de seguir movilizados. Digo, que esto no se naturalice, que no quede como algo más y que sea realmente una crítica a las condiciones de violencia a las cuales estamos sometidas las mujeres en la actualidad. Vamos donde diga Cecilia Rodríguez en los últimos minutos del programa el día de hoy. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Ya nos vamos, aclaramos que mañana la movilización va a ser en Hurlingham pidiendo justicia por Laura Iglesias a un mes de este femicidio. Se convoca de parte de los familiares y se pide el acompañamiento. Va a ser en Avenida Vergara y Avenida Jaureche en Hurlingham a las 16 horas mañana 29. Es una de las actividades que se va a hacer mañana, un mes de cumplirse